Hola, soy Arcam y junto a Abel Montesinos y la edición de todos los programas les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Paraíso Infernal, donde el rock siempre es el invitado principal, con diferentes grupos y distintos estilos. En esta oportunidad estaremos acompañados de grupos como Barón Rojo, Twister Sister, Alstorm, Visión Divine, Satanic Planet, Carlos Santana, Green River, Nirvana, Beach Boys, The Bears, Aquaria y Masacre. No queda nada más que decir. Simplemente los invitamos a todos a disfrutar de alrededor de una hora de buen rock en diversos estilos, con covers, con grupos clásicos, con información, entre otros. Vamos con nuestra característica presentación y luego de ello arrancamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Hoy vamos a dar inicio al programa escuchando algo de discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Vamos a seleccionar dos, vamos a conocer algo breve de su historia y finalmente vamos a disfrutar de un tema de cada una de estas obras, muchas de ellas ya son clásicos. En esta oportunidad vamos a escuchar primero una agrupación española, originaria de Madrid, Barón Rojo. Banda de heavy metal y hard rock histórica que aún se mantiene vigente a pesar de haber sido fundada en 1980. Y precisamente en esta oportunidad vamos a escuchar su segundo álbum de estudio, Volumen Brutal, de 1982. Una curiosidad, este disco también tiene una versión del mismo grupo en inglés y a ambas les fue bastante bien. En esta oportunidad vamos a escuchar la canción que está en el idioma original de la banda en español. El tema Los Rockeros Van al Infierno. Y luego recordamos un disco que vio la luz un día 10 de mayo de 1984 y que la verdad, por lo menos para mí, aún no pierde para nada la vigencia. Stay Hungry, propiedad de Twister Sister, banda formada en Nueva York, Estados Unidos en 1973 y que en la actualidad se encuentra disuelta. Sobre el disco, podemos decir que es el tercer álbum de estudio de la banda. Fue, y es la verdad, bastante exitoso, catapultando al grupo a la fama mundial. Y como para dar un ejemplo, vamos a escuchar hoy un clásico que no muere. Lo hemos escuchado anteriormente, pero vale la pena volverlo a escuchar. Me refiero a We're Not Gonna Take It, más conocido como Huevos con Aceite. Entonces arrancamos este programa de Paraíso Infernal disfrutando de dos temas de discos que fueron lanzados al mercado entre 1980 y 1990. Primero vamos con el rock pesado, con el heavy metal en español, con la banda Barón Rojo. Vamos a escuchar el tema Los Rockeros Van al Infierno, de su disco Volumen Brutal, que fue editado en 1982. Y luego un clásico, We're Not Gonna Take It, del disco Stay Hungry de 1984, propiedad de Twister Sister. Que lo disfruten. We'll be right back. Y ellos no. Mi rollo. Bien, nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar dos covers destacados. Hoy, la verdad, vamos a escuchar versiones de grupos de rock para temas ligados más que nada al pop. Vamos primero a escuchar la versión para el tema In the Navy, original del grupo de música disco Village People y que está incluida en su disco Go West, cuarto álbum de esta agrupación publicado en 1979. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar la versión para este tema de la banda británica de folk metal Alstorm, formada en la ciudad escocesa de Perth en el año 2004. Eso sí, primero con el nombre de Battleheart y posteriormente, como se le conoce actualmente, como Alstorm. Ellos en el año 2013 lanzan un EP que contiene dos temas, uno de ellos Cheaper Week Drop Globin Remix y el otro el que vamos a escuchar a continuación, In the Navy, el cover precisamente de Village People. Y luego seguimos con una canción propiedad de la banda noruega fundada en Oslo en 1982, Aha, que cultivan el New Wave y el Soft Rock y que en 1984 debutan con su álbum Haunting High and Low, el que tuvo bastante éxito contando con una canción que se hizo conocida en todo el mundo y yo diría que aún se mantiene totalmente vigente. Me refiero a Take On Me. Pues bien, nosotros vamos a conocer la versión para este tema de la banda italiana de power metal progresivo formada en 1998, Vision Divine, que pertenece este tema a su segundo disco de estudio Send Me an Angel del año 2002. Vamos entonces a disfrutar de dos temas propiedad de grupos más cercanos al pop, pero nosotros vamos a escuchar las versiones rockeras de dos bandas. Por ello, primero vamos a escuchar la canción In the Navy, propiedad de Village People, de su disco Go West de 1979, pero nosotros vamos a escuchar la versión folk rock de Alstorm, que está incluida en su EP del 2013 titulado In the Navy. Y luego vamos a disfrutar del tema Take On Me, propiedad del grupo Aha, que está incluido dentro de su primer disco de estudio de 1984, Haunting High and Low, pero nosotros vamos a escuchar la versión power metal de Vision Divine, que está en su disco del año 2002, titulado Send Me an Angel. Come on, protect the motherland. Hey, hey, hey. Bien, vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que el próximo 28 de mayo va a ser el lanzamiento del primer disco de la banda Satanic Planet, una banda nueva que tiene una particularidad. Su formación está integrada por ex miembros de otras agrupaciones y, según la prensa especializada, esto lo transforma en una super banda. De hecho, la alineación está compuesta, por ejemplo, por el gran Dave Lombardo, reconocido baterista que trabajó con Slayer, miembro fundador de hecho de Slayer, y también trabajó con Mr. Bungle. Además, también está el cantante y bajista Justin Pearson, ex The Locust y Dead Cross, como también Lucien Grivet, y también está Luke Henshaw. Este, la verdad, es un proyecto experimental, cuyo primer trabajo, su homónimo Satanic Planet, será lanzado el 28 de mayo, donde también tiene la colaboración de varios músicos de distintas bandas. Nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar un adelanto de lo que va a ser este disco. Vamos a escuchar el tema Band for Men, que la hacen junto a John Singh. Y en otras informaciones, el gran guitarrista mexicano Carlos Santana anunció que en su nuevo disco Blazing and Miracles contará con la participación del guitarrista de Metallica Kirk Hammett. Pero ojo, no será el único, también colaborarán en este nuevo trabajo del maestro Santana el cantante británico Steve Winwood y el cantante de Living Color Corey Glover. Bien, esperaremos entonces ese disco del gran Carlos Santana junto a otros importantes músicos como Kirk Hammett de Metallica. Pero ¿saben qué? Vamos a escuchar hoy algo más clásico de Carlos Santana. Vamos a recordar a este tremendo guitarrista con un tremendo tema, Soul Sacrifice, de su primer disco de estudio publicado en 1969, titulado simplemente Santana. Bien, cerramos este breve segmento de noticias y nos vamos con dos estilos distintos. Vamos primero a escuchar una banda instrumental, Satanic Planet, que el próximo 28 de mayo va a sacar a la luz su primer disco de estudio, llamado igual que la banda, Satanic Planet. Pero nosotros vamos a escuchar un adelanto, vamos a escuchar el tema Phantom Men. Y posteriormente vamos con un clásico, con Carlos Santana, que ya está preparando el nuevo disco. Pero en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su disco debut de 1969, titulado Santana, el tema Soul Sacrifice. Thank you. Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que pueden escucharnos a través de distintas alternativas. Por ejemplo, todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario. Estamos en Radio Embrujo FM. ¿Dónde nos escuchan? Nos escuchan en la zona sur de Santiago en la 98.9, mientras que en el litoral central nos escuchan en la 102.9 y el rock también llega a Tocopilla en la 101.7, además de su señal online en su web www.radioembrujofm.cl. Así que saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. Y nosotros vamos a continuar ahora escuchando temas de grupos que están encasillados dentro de uno de los subgéneros del rock. Me refiero al grunge, un estilo de sonido influenciado por el punk, por el hardcore punk, por el noise rock, el heavy metal y unas gotitas de pop rock clásico. Conocido como el sonido de Seattle, ya que surgió a finales de los años 90 por grupos provenientes en su mayoría de este estado americano. Por ello, vamos a escuchar a dos bandas que son parte de este estilo. Primero, Green River, agrupación formada en 1984 en Seattle, considerada por los expertos como una de las agrupaciones pioneras en el género del grunge, agrupación que en la actualidad se encuentra disuelta. Tienen 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum Dry As a Bone, lanzado al mercado en julio de 1987, conteniendo 5 temas grabados por Mark Arm en voz, Stone Gossard y Bruce Firewater en guitarras, Jeff Amen en bajo y Alec Vincent en batería. De este disco vamos a escuchar el tema This Town. Y luego escuchamos al mayor exponente de este estilo musical, Nirvana, agrupación oriunda de Aberdeen, Washington, Estados Unidos, fundada por Kurt Cobain, guitarrista y vocalista, y el bajista Chris Novoselic en 1987, a lo que posteriormente se sumó en 1990 el baterista David Grohl, siendo esta la formación clásica hasta su separación en 1994, producto del suicidio de su líder Kurt Cobain. Tienen 3 discos de estudio, pero eso les bastó para quedar en la historia del rock como parte de un movimiento. Y bueno, nosotros vamos a escuchar lo que para muchos es el himno de esa generación, Smell Like Teen Spirit, de su disco Nevermind de 1991. Entonces, a continuación escuchamos a dos bandas consideradas parte del subgénero del grunge. Primero, uno de los precursores de este estilo, Green River, de quienes vamos a escuchar el tema This Town, del disco de 1987, Dry As a Bone. Y luego escuchamos a quienes son considerados como los mayores exponentes del grunge, Nirvana, y su tema Smell Like Teen Spirit, considerado por muchos como un himno de una generación completa, perteneciente a su disco Nevermind de 1991. Yeah! Antes de continuar con el programa de hoy, aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a través del portal informativo www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes en formato de podcast. Es decir, nos puedes buscar en la sesión de podcast y nos puedes escuchar el viernes, o nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras, que es la ventaja del podcast. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo www.paislobo.cl. Y bien, nosotros vamos a continuar escuchando ahora grupos o solistas que ellos son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con uno de los principales exponentes del denominado surf rock, The Beach Boys, agrupación que se formó en Hampton, California, Estados Unidos, en 1961. Caracterizados en todo el mundo por sus armonías vocales, tuvieron una gran influencia en los grupos posteriores de rock. Ellos llegaron a editar 29 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su segundo álbum de estudio, Surfing USA, lanzado en 1963, un disco exitoso que fue grabado con la siguiente formación: Brian Wilson en voz, bajo y piano, Mick Love en voz y saxo, Dennis Wilson en batería y voz, Carl Wilson en guitarra solista y voz, y David Marks en guitarra. De este disco vamos a escuchar el tema que da nombre al álbum, Surfing USA. Luego vamos con una agrupación estadounidense formada en Los Ángeles, California, en 1964, The Bears, la que finalmente se disolvió en 1973. Para muchos críticos, es una de las bandas más influyentes de los años 60, pionero del denominado folk rock, aunque con algunos tintes de rock psicodélico, raga rock y country rock. Tienen 12 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar de esta agrupación el tema So You Want to Be Rock and Roll Star, incluido en su disco de 1967 titulado Younger Than Yesterday. Vamos entonces a escuchar a dos bandas que son parte de la historia del rock. Primero, The Beach Boys y su clásico Surfing USA, del disco del mismo nombre lanzado en 1963. Y luego, The Bears y su tema So You Want to Be Rock and Roll Star, de su disco Younger Than Yesterday. We'll be right back. where the aged man won't let you down. Sell your soul to the company who are waiting there to sell plasticware. And in a week or two, if you make the charts, the girls will tear you apart. Forget what you are, you're a rock and roll star. La la la la la la la la la la la la la la la la. Y llegamos al final del programa de hoy. Eso sí, antes de irnos saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, en el que estamos todos los sábados. Un abrazo a quienes nos escuchan por este medio de comunicación, donde estamos en formato de podcast también, es decir, nos puedes escuchar en el momento, los sábados cuando llega el programa, o descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Un saludo a todos quienes nos escuchan por RioBuenoNoticias.cl los días sábados y el domingo. Llegamos a todos los auditores de Radio Despierta FM de Llanquihue. En la 107.7 a las 21 horas se transmite Paraíso Infernal. Así que todo el rock para los auditores de Llanquihue llega el día domingo a las 21 horas a través de Radio Despierta FM de Llanquihue y también en su señal online despiertafm.cl. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de esta radio. Y nosotros nos vamos, pero nos vamos disfrutando de dos bandas de rock latinoamericano. Primero vamos a escuchar una agrupación que cultiva el power metal sinfónico, Aquaria, agrupación formada en Río de Janeiro, Brasil, en 1999, que se disolvió en el año 2010. Posteriormente vuelven a reunirse en el año 2017, manteniéndose actualmente vigentes con Víctor Veiga en voz, Roberto Schifiliti y Gustavo Di Padua en guitarras, Fernando Giovanetti en bajo y Alberto Curi en teclados. Cuentan con dos discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum Luxa Eterna del 2005, la canción Humanity. Y luego seguimos con una agrupación de metal oriunda de la ciudad de Lima, Perú, formada en 1985, Masacre, que es un acrónico que significa metal avanzando siempre ante cualquier rechazo existente. Esta agrupación está integrada por Adrián del Águila en voz, Coqui Tramontana y Charlie Parra en guitarras, Miguel Tuesta en bajo y Capi Baigorria en batería. El estilo de Masacre tiene varias variantes de sonidos. Al principio su sonido era similar al sludge rock y al thrash metal. Con el paso del tiempo empezó a tener un estilo de speed metal y rock latino, pero siempre manteniendo un estilo de metal extremo. Cuentan con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo, Sin Piedad, de 1988. El tema, El Hechicero. Bien, gente, nos comenzamos a despedir. Nos vamos y nos vamos disfrutando de rock latinoamericano. Primero, desde Brasil, con Aquaria y su tema Humanity, del disco Luxa Eterna del 2005. Y cerramos definitivamente con heavy metal peruano, con Masacre y su canción El Hechicero, de su disco Sin Piedad de 1988. Con esta nos vamos, nos despedimos y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. We'll be right back.